En nombre de Guillermo Sorsoli y la firma Artirigoyen, a todos muchísimas gracias, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, tantos vendedores principalmente, toda la gente de la zona de Recaldo, La Barría y alrededores, y por supuesto todos los compradores que están hoy también acompañándonos. A mí, en pocas palabras, me gustaría resumir o transmitirle realmente la pasión que le puso Guillermo Sorsoli a esta feria especialmente, y quiero decirles que estamos únicamente nosotros acompañándolo a él, porque digamos, por la visión que tuvo de estar acá. Él, desde el primer día que nos conocimos, dijo: Ignacio, vamos a arrancar en La Barría y después vamos a seguir con Recalde. Para mí es un sueño Recalde, hay muy buena gente, hay muchísima hacienda, hay muy buena hacienda de excelente calidad, y la feria Recalde para mí es un gran sueño que hoy se hace realidad. Realmente me encantaría seguir transmitiendo miles de cosas que me ha dicho Guillermo, pero bueno, él estoy seguro que siente una emoción muy especial con toda la gente que lo acompañó, desde su mujer hasta sus hijos, que han venido acá a ayudarlo, a poner las tranqueras, a acomodar la matera, a acomodar la casilla, a acomodar el lavadero, y ustedes han visto cómo ha quedado la feria después de un periodo de compra que hizo él, únicamente Guillermo Sorsoli. Ustedes han visto cómo ha quedado la feria, y para nosotros también es un orgullo estar acompañándolo en esto a él, porque bueno, se les cumple un sueño y se hizo realidad, y bueno, podemos ver una feria y un día realmente espectacular. Creo que hoy se les cumple el sueño, y yo pido un aplauso por Guillermo, porque creo que fue un gran esfuerzo que hizo. A mí me encantaría que hable, que diga por lo menos dos palabras. Sí. Ay, muchas gracias. No quiere hablar, dice. No tengo facilidad de palabra. Pero... Yo le quiero agradecer a toda la gente de Recalde, la calidad de gente impresionante, la amabilidad desde los Burnes, allá lo veo a Héctor, Pellegrini, todo, ¿no? Voy a nombrar a alguien y voy a quedar mal con los otros, pero por ejemplo, los clientes como Eduardo Vero, Izaguirre, que siempre decían Erro, querían que viniéramos a Recalde, y era un sueño, como decía Ignacio, de un primer momento mío, por Miguel de la Calle, que es colaborador mío, y el Gordo Echavarri, que son de la zona, y bueno, ellos también tenían el sueño de volver a Miguel como Casa Subillaga y al Vasco como acá de Recalde, y bueno, fue un desafío que me pareció que era una beta importante por la hacienda que hay en Recalde y por la calidad de gente que hay. Y bueno, se dio, gracias a Dios, y bueno, esperemos dar un remate cada dos meses. Ojalá podamos dar todos los meses, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar dando dos meses y ver la respuesta de la gente. Le agradezco a todos infinitamente, y bueno, esperemos con buenos valores. Gracias. Nuevamente entonces también agradecerle a todo el equipo de gente que estuvo trabajando acá en la feria, toda la peonada que nos acompañó también, y por supuesto Eduardo y a Miguel, Eduardo Echeverri y Miguel de la Calle, que como colaboradores de Guillermo también han hecho un gran esfuerzo para que todo esto sea un éxito y bueno, sea una cosa bien presentada y como está totalmente a la vista. Así que bueno, vamos a arrancar entonces el primer lote con 1.500 cabezas el día de hoy, más de lo previsto, 1.500 cabezas, una calidad de hacienda realmente excepcional, lotes muy destacados, muy buena hacienda, mucha calidad. Vamos a arrancar el primer lote de novillitos que pesaron 359 kilos, muy buenos, de Martijena, muy buenos novillitos, son 10 novillitos y no tienen para mí lo que me dicen cuánto. Plata por ellos, ¿qué valen? Ahí lo tienen, 753 kilos me dijiste, ¿no? 359 para ser exactos. Bueno, rápido para abrirlo, ¿cuánto vamos que me dicen? Muy buen novillito, plata, vamos que vale. Ahí lo tienen, 359, muy buen novillito, 720 para arrancarlo. 720 vale para arrancarlo, ¿quién? 720, 18 vale 15. Hola Carlitos, ¿cómo te va? 720 vale 15, vale 14, vale 13 o los 10 y arranco para quién. Hay 710 para arrancarlo. Hay 710 para arrancarlo. Vale 710. 710 y 08, 05. Para mí lo cuánto. Lo que digan, rápidamente. Liberalmente se viene a abrir un lote. Vamos, que me dicen. Plata, vamos, que valen. 710, 705, 7 pesos. Vale 7 pesos, 6 9295 vale 90. Hay 690 para Ricardo, póngale cuánto, rápidamente, lo que digan. Muy buen novillito, buena calidad, tiene clase, tiene todo, ¿eh? 680 tengo para arrancar, 680 y va nomás. 680, 80, 80, 80, 80 y va. 680, 80 y medio. 1 medio, 2 medio, 3 medio, 4 medio, 5. Medio 6, medio 7. Medio acá. 686 y medio va nomás. 686 y medio. Fue vendido más. No hay manipulado y no. Fue. 686 y medio.